¿Cómo decir adiós a un corazón sin lastimarlo? ¿Cuáles palabras son las que no hacen daño? ¿Cómo decir adiós? ¿Cómo decir adiós? Y no te amo. No encuentro las palabras, no y no. ¿Cómo callarlo? La triste realidad es esta gran verdad, no puedo amarlo. Tan solo esta canción me sirve de ocasión para poder gritarlo. ¿Cómo decir adiós? ¿Cómo decir adiós sin lastimarlo? Hacen daño. ¿Cómo decir adiós? ¿Cómo decir adiós? Y no te amo. No encuentro las palabras, no y no. ¿Cómo callarlo? La triste realidad es esta gran verdad, no puedo amar. Tan solo esta canción me sirve de ocasión para poder gritarlo. ¿Cómo decir adiós? ¿Cómo decir adiós sin lastimarlo?